Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, el programa que hago desde Sydney. Bueno, pues después de un episodio bastante largo ayer, que fue idea de Dani Aragay, en la que bueno, pues nos reunimos Nathan García de Swiss Spain, deco de un minuto en Nueva York, o como dice Nathan, de 15 minutos en Nueva York, Dani Aragay y de Haciendo el Sueco y yo mismo, bueno, nos faltó Madrillano de Destino UK y de Madrillano's Way of Life y de un montón de podcasts que tiene este hombre. Pues hoy os voy a contar una cosa sencillita y divertida para volver un poquito a mis principios de sacar episodios de entre 5 y 15 minutos. Os voy a hablar un poquito de los animales extraños que ya he visto por aquí. Bueno, hay que decir que cuando te bajas del avión en Australia, lo primero que te llama la atención es que, bueno, pues por el aeropuerto hay bastante vegetación y se oyen unos gritos, unos ruidos, no sé cómo llamarle, bastante raros, que vienen de los pájaros autóctonos de aquí, que no tienen absolutamente nada que ver, pero nada, con los que te puedes encontrar por Europa continental. Y probablemente en América del Norte y del Sur, pues ya haya bastante diferencia con respecto a Europa, pero yo las veces que he estado por allí no he visto nada como esto. Bueno, hay unos cuervos, no sé si son cuervos, o sea, no sé cómo se llaman, pero es un pájaro negro de pico negro y patas negras que es enorme, o sea, no sé, debe levantar del suelo, pues, o sea, no lo he visto con las alas extendidas, pero debe ser digno de ver. Grazna de una forma muy alta, pero tiene un graznido muy agudo. No es ese graznido como de señor mayor que tienen los cuervos en Europa. Y pues, tiene una especie de protuberancia en el cuello que es bastante llamativa, pero totalmente negro. Como si coges un pájaro cualquiera, grande, eso sí, muy grande y con un pico muy grande, de un pico de cuervo, de típico pico de carroñero, y lo pintas todo de negro de arriba abajo. Es que solo se le ve el brillo de los ojos. Bueno, pues ese es el primero. Luego está uno que sí que he podido identificar, que es el ibis blanco, que ese pájaro, bueno, es también grande, debe tener el tamaño de una cigüeña pequeña, y es un pájaro de tipo garza, o sea, es de estos que tienen las patas largas, el cuello estrecho y largo y el pico muy largo y curvado, como para rebuscar entre el suelo y demás. Y da bastante grimilla porque es un pájaro que tiene el cuerpo de plumas blancas, pero las patas y la cabeza son negras, incluido el pico, y en la cabeza no tiene plumas. Es un pájaro de estos calvos que si te acercas lo suficiente, que es bastante fácil acercarse porque están acostumbradísimos a las personas, pues le ves ahí los agujericos por donde oyen y demás. O sea, y da mucha grima, mucha grima. A mí no me gusta nada. O sea, se les ven tranquilos, o sea, no es el típico pájaro que dices tú, nos va a atacar. Pero da mucha grima. Y luego, pues, no sé si lo dije ya, pero aunque sí hay palomas y gaviotas, por cierto, unas gaviotas más pequeñas que las que hay en Vigo, más bonitas, con la misma cara de que les ha decepcionado todo lo que has hecho en tu vida, o sea, tienen cara de pocos amigos, como todas las gaviotas, pero bueno, pues son pequeñas, son discretas, o sea, no atacan a la gente como en Vigo, que se te pueden subir, estás tranquilamente tomando algo en una terraza cerca del puerto y lo mismo se te suben a la mesa para quitarte las patatillas. Pues aquí, pues de momento no he tenido ningún episodio violento con ellas, de que sí que he visto varias hordas de gaviotas amedrentar turistas en Vigo. Y luego pues están los pájaros más pequeños, pájaros que tendrían el rol dentro de la sociedad aviar que tienen los gorriones en España, pero que aquí no hay gorriones, que bueno, pues andan por ahí picando del suelo, comiendo bayas de los arbustos y tal. Son bastante llamativos. Esos todavía no los he localizado en internet, o sea, no he podido ver cómo se llama ese pájaro porque no les he podido hacer una foto, no he podido usar la búsqueda de fotos de Google Foto y claro, no saber cómo se llaman, pues tú te pones a buscar pájaros de Australia ¿Y qué te ponen? Pues te ponen los pájaros que puedes encontrar fuera de los ciudad, de las ciudades, no te ponen los pájaros de ciudad. Cosas más curiosas. Bueno, aquí hay bastantes cacatúas y loros pululando por todas partes, ¿vale? De hecho, el domingo fui a la playa con Óscar, con este amigo que tengo por aquí, y su familia, y después pues estuvimos por su casa y había tres o cuatro loros, unos loros chulísimos. Tengo una foto de uno de ellos, pero es un contraluz muy forzado y casi no se le ve, que tienen pues un montón de colores en el plumaje, las patas y la cara, y estaban todos en la barandilla del balcón, chillándonos desde fuera, porque claro, veían y olían que estábamos comiendo y estaban allí pues lo que hacen los loros, ¿no? Los pájaros, todos los bichos inteligentes que saben cómo nos las gastamos los humanos, pues se acercan a pedir comida. Y hablando de animales que andan por ahí acostumbrados a los humanos y pidiendo comida, está la famosa foca de la ópera. Bueno, pues en el Palacio de la Ópera, el primer día que fui paseando por Circular Quay, hay unas escaleras de servicio justo en la parte que está más hacia el mar de la ópera. En esa fachada hay unas escaleras que bajan. Y justo antes de llegar al agua, cuando está la marea, pues no sé si baja, pero bueno, digamos marea baja, por darle un poco de narrativa al tema. Bueno, pues allí hay un rellano y muchas veces, si no todos los días, un rato, hay una foca enorme y gorda allí tomando el sol y recibiendo comida de todos los turistas que se la tiran. Y no sé, a veces yo he visto un niño tirarle un trozo de pan que le dio en la cabeza a la pobre foca y bueno, no se inmutó mucho, tampoco hizo muchos esfuerzos por comerlo, pero ahí está el bicho recibiendo el cariño de todos los que pasan por allí. Yo, la verdad, por el tamaño, no sé, diría que lo mismo es un león marino o algo así, pero la persona con la que iba, que era de Londres, le llamaba foca, entonces no sabría deciros. Yo tampoco soy una persona que tenga un bagaje cultural de la naturaleza tan grande como para identificar así una foca y diferenciar una foca de un león marino tan fácilmente. Y bueno, ya para terminar, por último, por fin he visto los murciélagos de la fruta de aquí. Son enormes y tienen un vuelo muy directo, nada que ver con los murciélagos que tenemos en España, que son murciélagos propiamente dicho, que comen insectos, que tienen el sonar, que van por ahí haciendo unas piruetas rapidísimas en el aire. Estos vuelan como águilas reales y tienen el tamaño y la envergadura, no sé, pero son enormes. O sea, yo creo que el cuerpo es del tamaño de un carlino o de un perro pequeño, pero gordo, gordo. Son gordos y grandes. Y cuando se cuelgan del árbol, el árbol se dobla. O sea, necesitan un árbol grande. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Podéis enviarme comentarios increpándome diciendo ese animal se llama no sé qué, como cuando lo del ganado ovino, que no me acordaba del nombre. Y realmente yo sabía la palabra, pero la tenía en la punta de la lengua y como grabo en todo de corrido, digamos en falso directo, pues no me salía. Y desde aquí, bueno, pues muchas gracias a todos, entre ellos Bárbara y Pedro Sánchez, que me decía que como era muy joven, que no tenía cultura. Bueno, pues no. Lo que pasa es que no me acordaba, pero sí, efectivamente el ganado era ovino. Así que si sabéis cómo se llama el cuervo negro enorme de Sydney, me podéis increpar también en australiando.es/contacto o en cualquiera de mis redes sociales. Y ya sin más, me despido de todos vosotros. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Hasta luego.